en calle ya será. Yo con mi pico ni mi mentalidad dichera. No de mi lado en tocata, ni una puro mirada afuera. Esto es clase, loco, la tengo en la vena. Payaso con mi conchao, se lo estilo que da pena. Y qué más, y qué acaso, dígame algo. Aparecen las estrellas en el cielo cuando salgo y yo canto. Seguro me tengo fe en tu mina que no cree cuando mira lo que ve. Esto es lo que han estado esperando. Ese nota de la clase bajo efecto jugo dando. Y que tanto están hueviando, producido como puta. Y de mi estilo están hablando, mira loco, estáis soplando. Es rat, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Es rat, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Es rat, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Es rap, pitbull, cervezas y minas. Soy serio, el único día en que me rías será cuando te vea en el cementerio. Yo hago rap pa' mis colegas, pa' los chicos del barrio, dignos de adversarios y mater en escenarios. Solo espero el día en que te mueras, hijo de puta. Esto es rap y nada más, no me confundan con lo gutan. Antes de criticarme, tú escucha bien mi disco y te vas a encontrar con un estilo muy enico. Yo no voy a las discos, no, como cerveza con mis chicos. Sí, si hablamos de lo que hablamos es porque somos unos adictos. Oye, nena, hoy será tu día, me la vas a mamar hasta que se te hinchen las encías. Tomarás compañía, seré yo, tú, Erika y María. Seremos uno solo, seremos uña y porquería. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Estos son días de furia y de contradicción. Maldición hoy traigo, destrozado el corazón. Cuando hables conmigo, tú mírame a los ojos. Yo no aguantaré tu desánimo, trabajo con flojos. No habrá más que hacer cuando sientas mis flujos. Tus amígdalas dicen no más, por favor. Bailan con mi grande, no le gustó mi sabor. Ocupa la ropa, si tienes suelta la boca. Y cuando pasas por la calle todos te gritan, ¡hijo de puta! ¿Qué es lo que está pasando? Tú debes preguntarte, ¿no será que eres weón más weón de toda esta parte? ¡Molesta! Tu tonta actitud me aprieta. Tengo la camiseta puesta, mi estilo apuesta que estos trailers te aplastan. ¿Cuánto costará para sacarte la pista? No venga con cosas que tus pibus no te sueltan. Duele, pero eso ya no importa. Tengo lo que hace falta y ahora mi neuca aporta. La furia ya la tengo aquí a mi lado. No queda más cicatrices pa' mi corazón parchao. Voy dando baja clase frente a un micro. Rap, pitbull, como mierda. Eso es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Eso es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Eso es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, pitbull, cervezas y minas. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima.